Estaba todo el día y la noche llorándole. No sabía que lo hiciste bien. Creías cuando decidí tarde, amor. Y el amor se jodió. Nadie la va a hacer llorar. Quiero verte bailar. Entre tú y yo algo sucederá. Baby, dime qué será. Acércate y muestra que me mata la curiosidad. Con la luz de la luna, mientras bebemos champán. No sabes todo lo que te haría cuando esté en la oscuridad. Dame oportunidad. Por eso dime qué será. Noche trabajo, noche de pecados. Tengo muchas babies, pero te tengo a mi lado. El placer más se disfruta cuando reservado. Por eso me busca, sabe que yo soy privado. ¿Qué será? ¿Qué será? Lo que sucederá, sudarás y serás solo mía, ya verás. Por eso bailamos al compás. Prende, fuma y hacia atrás. Las penas olvidarás y conmigo enloquecerás. Y arriba, ritmo lento con tu movimiento y tu cinturita que a mí me va enloqueciendo. Acércate. Para mí que me quedo contigo. Dime qué será, acércate y muestra que me mata la curiosidad. A la luz de la luna, mientras bebemos champán. No sabes todo lo que te haría cuando esté en la oscuridad. Dame oportunidad. ¿Qué será de mí o qué será de ti? ¿O qué será si un nosotros no va a existir? Hey, la vida es una sola, no la dejes ir. Comenzamos y terminamos hasta el mediodía. A sus amigas les frontea y les enseña con consejos. Es bandida y maniática como lo dice Ñengo. Toda la noche voy a dar hasta llegar al umbral. Y a tu amiga le voy a tomar el examen oral. El inicio es mirarnos, luego ir perreando. Pa' que luego que me beses terminemos en el baño. Si bien esto ya lo sé, yo sé cómo es la play. De que no nos conocemos para el mundo, digo next. Estabas todo el día y la noche llorándole. No sabía que lo hiciste bien. Creías cuando decidí tarde, amor. Y el amor se jodió. Nadie la va a hacer llorar. Quiero verte bailar. Entre tú y yo algo sucederá. Baby, dime qué será. Acércate y muestra que me mata la curiosidad. Con la luz de la luna, mientras bebemos champán. No sabes todo lo que te haría cuando esté en la oscuridad. Dame oportunidad. Por eso dime qué será. Una noche a solas contigo, bebé. Por relocaciones al destino. Dime qué pasará si nos volvemos a encontrar. Joye, porque ustedes lo pidieron, se juntaron los que faltaban. La sensación, baby. Para volver a aprender los tonos. El Bunker Record. El productor más cabrón. De la Molina pa'l Perú. Era, dímelo, 11. Y de Perú pa'l mundo entero. Dímelo, Flavio, volvimos a romper.